Mi nombre es Gobella, tengo 24 años y soy nacido en Beira, provincia de Sofala. Soy inmigrante y llegué a Masingir en enero de 2005 para probar suerte después de haber trabajado en la capital, Maputo. Mi familia no sabe nada de mí, ni cómo ni dónde me encuentro. Soy un ayudante de pescador, aunque nunca había pescado. Mi trabajo es capturar, limpiar y sazonar los peces. También arreglo las redes y guío a las barcas hacia los bancos de peces. Mi paga mensual es de 300.000 meticales, que vienen a ser unos 10 euros, aunque todavía no he visto ninguna paga desde que empecé a trabajar aquí. Lo único que he recibido de mi patrón es comida y alojamiento, lo mínimo para sobrevivir. Sé que pertenezco a la casta más baja de los pescadores, pero pienso que mi paga es insuficiente para sobrevivir, y por ello tengo pensado volver a mi ciudad natal en cuanto me paguen el salario atrasado. En este campamento hay muchos más jóvenes, la mayoría menores de edad, que hacen el trabajo más duro y peor pagado, pero la mayoría del dinero para los propietarios de los barcos y las redes de pesca. Casi no conozco la zona y tengo pocos amigos. No sé hablar la lengua local, sagana, lo que me da muchos problemas a la hora de hablar con la gente local. Mi sueño es ir algún día a Ciudad del Cabo, en África del Sur, para reunirme con mi hermano, que trabaja allí como diseñador gráfico. Puesto que he llegado hace poco tiempo, no me van a dar la posibilidad de reasentarme, por lo que seguramente seré desalojado y obligado a marcharme sin ninguna posibilidad de retorno. Me gustaría que por lo menos me diesen algún tipo de compensación económica para irme voluntariamente.